Radio Valsequillo y tu música en el 107.3 de la frecuencia modulada, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IEP Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes día 25 de abril, son los siguientes: Efemérides, Curiosidades 3000, un libro, un autor, Freaky Planet, entre otros. Les acompañarán al micrófono Miguel, Adolfo, Nemía y en el control técnico Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efeméride, tal día como hoy. En esta sesión les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido un 25 de abril de años anteriores. 25 de abril. El 25 de abril es el día del año número 116, según nuestro calendario, el gregoriano. Quedan 250 días para finalizar el año. Según el santoral católico, hoy se celebra el día de San Cremancio y San Marcos. También se celebra el día de Portugal por la Revolución de los Claveles. Acontecimientos. 25 de abril de 1707. El ejército Borbón derrota a un ejército aliado austriaco en la batalla de Almansa durante la Guerra de Sucesión Española. La novela de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, se publica tal día como hoy del año 1719. Se indica de la construcción de famoso canal de Suez el 25 de abril de 1859. Año 1898. Estados Unidos declara la guerra a España tras el hundimiento del USS Maine en la bahía de La Habana, Cuba. En el 1974 se produce la Revolución de los Claveles en Portugal, el movimiento militar que pone fin al régimen fascista implantado por Antonio de Oliveira Salazar en los años 20 y continuado por Marcelo Caetano. Se produce en España, el 25 de abril de 1998, el desastre de Aznalcóllar, en el que se rompe una balsa de residuos en la localidad sevillana del Aznalcóllar, provocando la contaminación de acuíferos y entornos naturales. El mismo día, el 25 de abril de 2007, se descubrió la primera el primer planeta extrasolar más parecido a la Tierra en temperatura, tamaño y composición. Nacimientos. Nace tal día como hoy, del año 1214, Luis IX el Santo, rey de Francia. Eduardo II, rey de Inglaterra, nace el mismo día, pero 70 años después, en el año 1284. La escritora española Corín Tellado nació en el año 1927, el día 25 de abril. En el año 1933, nace Encarna Paso, actriz española. 25 de abril de 1940, nace Al Pacino, actor estadounidense. Jason Lee, actor estadounidense, también nace tal día como hoy, este en el año 1970. Por último, nace el 25 de abril de 1980 Felipe Manzán, piloto de Fórmula y brasileño. Fallecimientos. Muere tal día como hoy, de 1675, Pierre Perrin, creador de la ópera francesa. El piloto de Fórmula 1 italiano Michel Alboreto muere tal día como hoy de 2001. Y por último, muere en el 2002 Manuel Abello, periodista español. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Ciencia. Hoy, en un ratito para la ciencia, hablaremos sobre el planeta Tierra con motivo del Día Internacional de la Tierra. Desde la perspectiva que tenemos en la Tierra, nuestro planeta parece ser grande y fuerte, con un océano de aire interminable. Desde el espacio, los astronautas frecuentemente tienen la impresión de que la Tierra es pequeña, con una delgada y frágil capa de atmósfera. Para un viajero espacial, las características distintivas de la Tierra son las aguas azules, masas de tierra café y verde y nubes blancas contrastando con un fondo negro. Muchos sueñan con viajar en el espacio y ver las maravillas del universo. En realidad, todos nosotros somos viajeros espaciales. Nuestra nave es el planeta Tierra, viajando a una velocidad de 108.000 kilómetros por hora. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol, a una distancia de alrededor de 150 millones de kilómetros. La Tierra tarda 365,256 días en viajar alrededor del Sol y 23,9345 horas para que la Tierra dé una vuelta sobre sí misma. Tiene un diámetro de 12.756 kilómetros, solamente unos cuantos kilómetros más grande que el diámetro de Venus. Nuestra atmósfera está compuesta de un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. La Tierra es el único planeta en el sistema solar que se sabe que mantiene vida. El rápido movimiento giratorio y el núcleo de hierro y níquel de nuestro planeta generan un campo magnético extenso que, junto con la atmósfera, nos protege de casi todas las radiaciones nocivas procedentes del Sol y de otras estrellas. La atmósfera de la Tierra nos protege de meteoritos, que la gran mayoría de los cuales se desintegran antes de que puedan llegar a la superficie. De nuestros viajes al espacio hemos aprendido mucho acerca de nuestro planeta hogar. El primer satélite americano, el Explorer 1, descubrió una zona de intensa radiación, ahora llamado los cinturones de radiación Van Allen. Esta capa está formada por partículas cargadas en rápido movimiento, que son atrapadas por el campo magnético de la Tierra en una región con forma de dona rodeando el ecuador. Otros descubrimientos de los satélites muestran que el campo magnético de nuestro planeta está distorsionado en forma de una gota debido al viento solar. También sabemos ahora que nuestra fina atmósfera superior, que antes se creía era calmada y sin incidentes, hierve con actividad creciendo de día y contrayéndose en las noches. Afectada por los cambios en la actividad solar, la atmósfera superior contribuye al tiempo y al clima en la Tierra. Además de afectar el clima en la Tierra, la actividad solar genera un fenómeno visual en nuestra atmósfera. Cuando las partículas cargadas del viento solar se quedan atrapadas en el campo magnético de la Tierra, chocan con moléculas de aire sobre los polos magnéticos de nuestro planeta. Estas moléculas de aire entonces empiezan a emitir luz y son conocidas como las auroras o las luces del norte y del sur. Elaborado por Miguel Moral Solar, de tercero B de la ESO. canción. Siguiendo con el autor que presentamos en el programa anterior, Carlos Ruiz Zafón, hoy queremos hablarle de su última novela, El salto del ángel, de la que solo hicimos una breve reseña. La novela la publica la editorial Planeta y su primera edición sale a la venta con 1 millón de ejemplares. Nunca antes en la historia de la edición de libros en España había ocurrido un lanzamiento de tal magnitud con ningún otro autor, ni extranjero ni español. Sin embargo, los cálculos hechos por la editorial no parecen ni mucho más y menos descabellados. En menos de una semana se han vendido ya más de 500.000 volúmenes. Por lo que dicen, el angelito del título ha tenido que saltar en unos pocos días más de 500.000 veces. Y lo que le queda por saltar. Los personajes de la obra. El protagonista de la historia es David Martín, quien a comienzos de la novela tiene 14 años y a esa temprana edad ya trabaja en un periódico. Pedro Vidal es el hijo del dueño del periódico en el que trabaja David, pero Pedro es escritor y David aspira a serlo. Los dos se hacen amigos, pero el destino les juega una mala pasada cuando ambos se enamoran de una misma mujer, Cristina Sagnier. Hay un editor francés, Andreas Correlli, quien ofrece a David una suma importante de dinero por escribir un libro sobre una nueva religión. Un mal día se declara un incendio en el periódico y se presenta a investigar otro de los personajes principales de la obra, el inspector Eugenio Grandes. La trama de la obra. La historia sucede en la ciudad de Barcelona durante los años 20 del siglo XX. Aparece de nuevo, igual que lo hacía en La sombra del viento, el apasionante mundo de los libros, la librería Sempere, los libreros y el inquietante cementerio de los libros olvidados. A lo largo de la obra nacen, se desarrollan y entran en conflicto diversos amores y pasiones y un interesante misterio policíaco. Elaborado por el taller de radio de Lía de Valsequillo. Y ahora la primera canción de hoy del grupo REM, titulada Losing My Religion. Said Una canción. El grupo al que dedicamos hoy esta sesión es REM, un grupo emblemático por su compromiso y preocupación por los temas medioambientales. REM es una influyente banda estadounidense surgida en 1980 en el estado de Georgia, pionera del denominado rock alternativo e inspiración de las bandas de desarrollo posterior. En la década de los 70, plena era punk, un estudiante de arte llamado Mitchell Steep conoce a un coleccionista de LPs de los años 60 llamado Peter Buck. Ambos se unen a dos músicos experimentados, Mike Mills y Bill Berry, y comienzan a tocar en pubs locales y en la ciudad de Athens. Pronto se expanden por todo el estado, y en 1982 publican un maxi single, Chronic Town. Combinado folk rock y punk, logran que la crítica les defina como auténticos innovadores de la música. En 1983 publican su primer disco completo, Murmur, el cual logra un gran éxito de crítica y es nombrado como álbum del año. En 1984, REM edita su segundo disco, Recoming, recibiendo de nuevo una reacción entusiasta por parte de la crítica, en parte debido a la fuerza que desbordan todas sus acciones. Su cuarto disco, Beef Rich Pagan, publicado en 1986, vuelve a los ritmos del rock que abandonaron en cierta medida en su disco anterior. Un año más tarde editan Document, con un sonido mucho más estridente y con temas de contenido político, como Welcome to the Occupation o Examine McCarthy. Con este disco logran un gran éxito de venta. A principios de los años 1990, REM eran marcados como una de las principales bandas pioneras del rock alternativo. Lanzaron los álbumes más exitosos de la banda, Out of Time en 1991 y Automatic for the People en 1992. Los cuales consolidaron totalmente al grupo, Monster, el siguiente álbum, fue un retorno a un sonido más orientado hacia el rock. En 1997, Rem renovó su contrato con Warner Bros. Y a finales de ese año, Bill Berry dejó la banda, dejando a Buck, Miles y Steve como únicos miembros oficiales. Pasando por varios cambios en el estilo musical, el grupo continuó su carrera en la próxima década con varias críticas y éxitos comerciales. Por fin, en octubre del 2007, Rem publica un completo álbum en directo titulado Live, en el que la banda de Georgia nos ofrece un completo repaso a su discografía. El álbum fue grabado en Dublín el 27 de febrero del 2005. Elaborado por el taller de radio IE Valsequillo. Desconocido. Hoy, en Lo Desconocido, hablaremos sobre misterios de la humanidad, más concreta e inquietante del reino subterráneo que puede o no existir. La historia de este reino nos ha dejado fascinados. Agartha. Agartha. El reino subterráneo de la luz. Los pueblos de Agartha saldrán de sus cavernas subterráneas y aparecerán en la superficie de la Tierra. Una expedición nazi es enviada al Tíbet, al mando de Ernst Schaeffer, que es acompañado por 5 sabios alemanes y 20 miembros de las SS. Hitler, jefe del departamento de esoterismo de la ANRB, es el propulsor. Misión: entablar lazos con los misteriosos habitantes de las cavernas, pertenecientes al pueblo de Agartha. Será una de las varias exploraciones dirigidas hacia esta región mítica. ¿Ciencia ficción o inquietante realidad? ¿Qué buscaban los nazis en el Tíbet? ¿Existe un gobierno oculto escondido en las entrañas de Asia? Aunque los nazis armaron gran revuelo con la famosa expedición en busca de Agartha, no fueron ellos los únicos interesados. Aventureros, místicos y exploradores legaron a la posteridad increíbles relatos que avalan la posible existencia de este reino subterráneo. Hace más de 6.000 años, un hombre sabio desapareció con toda una tribu en el interior de la Tierra y nunca ha vuelto a aparecer en la superficie. Muchos hombres, sin embargo, han visitado después ese reino misterioso. Nadie sabe dónde se encuentra situado. Dicen unos en Afganistán, otros que en la India. Todos los miembros de esa región están protegidos contra el mal, y el crimen no existe dentro de sus fronteras. La ciencia se ha desarrollado en la tranquilidad y nadie vive amenazado por la destrucción. El pueblo subterráneo ha llegado al colmo de la sabiduría. Ahora es un gran reino y cuenta con millones de súbditos regidos por el rey del mundo. Este conoce todas las fuerzas de la naturaleza, lee en todas las almas humanas y en el gran libro del destino, invisible, reina sobre 800 millones de hombres que están dispuestos a ejecutar sus órdenes. Elaborado por Guillermo Dores Santana, de tercero B de la ESO. La vuelta al mundo con 1.000 libros. Esta semana hemos querido que nuestras noticias recojan los eventos realizados durante esta semana para conmemorar el Día del Libro. Juan Gelman recibió el premio Cervantes de manos del rey. El rey entregó al poeta argentino Juan Gelman el premio Cervantes, el máximo galardón de las letras hispanas, en una solemne ceremonia celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El poeta recordó cómo Cervantes le ha servido de consuelo en los momentos más difíciles y cómo sus palabras son siempre un aprendizaje para él. El Cervantes le fue concebido el pasado 29 de noviembre por el conjunto de su obra y porque su gran compromiso social nunca le llevó a abdicar de su compromiso con la poesía. El autor argentino fue el encargado de iniciar lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, que en su 12 edición recordó además el centenario de la llegada de Antonio Machado a Soria. Salamanca rindió homenaje a José de Espronceda en el Día del Libro. El escritor José de Espronceda, del que se cumple el segundo centenario de su nacimiento, ha sido objetivo esta semana de un homenaje en la Plaza Mayor de Salamanca, con motivo del Día del Libro. Por este motivo, el marcapáginas que cada año entrega el Ayuntamiento como recordatorio del evento recordará en esta ocasión la figura de este literato que inmortalizó la ciudad charra al escribir El Estudiante de Salamanca. Está previsto el reparto de 5.000 marcapáginas, pero antes de la petición de los libreros se añadirían otros 1.000 más para que los que compren algún libro puedan llevarse un ejemplar que todos los años tiene su encanto, pero en estas ocasiones han quedado especialmente bonitos. Elegidas por la UNESCO, Amsterdam será durante un año la capital mundial del libro. Ámsterdam será durante un año la capital mundial del libro, tomando el relevo a Bogotá, con un programa cuyo eje central es la libertad de expresión. Como capital mundial del libro, el lema escogido es un libro abierto, una mente abierta, para profundizar en el diálogo en torno a la libertad de expresión, un tema de vital importancia en la sociedad multicultural holandesa. Para calentar los motores, antes de la apertura oficial del evento, la organización ha celebrado un maratón de lectura en voz alta en 60 puntos de la ciudad, incluyendo tiendas, librerías y museos. Vayan en un anticuario, una pusta navideña escrita por la Ana Frank. La Casa Museo de Ana Frank en Ámsterdam ha informado del hallazgo de una tarjeta de felicitación de Año Nuevo escrita por la niña judía, famosa por el diario que escribió mientras estuvo refugiada entre 1942 y 1944, antes de morir en un campo de concentración. La tarjeta, escrita a su amiga Sani Lerman en diciembre de 1937, fue hallada en el interior de un libro. En la parte delantera de la postal aparecía una campana en tonos verdes y violetas sobre un paisaje nevado bajo él se lee en alemán. Mucha suerte para todo el año nuevo. Esta jornada de puertas abiertas en las bibliotecas nacionales. El sábado 19 de abril, por sexto año consecutivo, Y con motivo del Día del Libro, la Biblioteca Nacional abrió sus puertas y mostró sus salas y tesoros. A partir de las 9 y hasta las 2, bibliotecarios voluntarios acompañaron a grupos de 25 personas que disfrutaron de una visita guiada a la biblioteca. Los visitantes pudieron contemplar una exposición de facsímiles que fueron explicados por el personal especializado y videograbaciones en las que se mostraron trabajos de encuadernación y restauración de las obras que se guardan en la Biblioteca Nacional. Casa África de Las Palmas celebró el Día del Libro con Fauto Diome, Musan Konaté y Antonio Lozano. La Casa de África celebró el Día del Libro con una jornada literaria de la mano de autores africanos y africanistas. La jornada literaria comenzó con una ponencia sobre la literatura africana actual en la voz del novelista nacido en Tánger y radicado en Agüimes, Antonio Lozano. Paralelamente y por las mañanas, los días 23 y 24, la Mediateca tenía programadas actividades dirigidas a estudiantes de secundaria, de colegio e institutos canarios de entre 12 y 18 años, aproximadamente con sesiones de cuentacuentos por narradores africanos en español y francés. Lectura continuada del Tormento de Pérez Galdós en el Día del Libro en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria celebró el Día del Libro con una lectura colectiva continuada de la obra Tormento de Benito Pérez Galdós, que se prolongó durante 9 horas. La lectura tuvo lugar en la Casa Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, como parte de los actos organizados por el Gobierno de Canarias con el motivo del Día del Libro. La lectura continuada tuvo lugar a las 12 a 21 horas y cada uno de los participantes leyó un fragmento del libro de Galdós durante 3 minutos. Elaborado por el Taller de Radio IES Valsequillo. Y ahora, otra canción de nuestro grupo de hoy, REM, titulada Man on the Moon. Then it's cool. Moses. little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, nothing is cool. Hacer una pausa en el programa para hablar sobre dos temas de actualidad, el Día del Libro y el Día de la Tierra. Bien, empezamos con una pregunta obligatoria. Empezamos con el Día del Libro. ¿Lees libros habitualmente? Sí. Sí. ¿Y por qué empezaron a leer? ¿Qué les incentivó, me refiero? Más bien, mis padres me llevaban, es mi caso, mis padres de pequeño me llevaban incentivando a leer, pues, obras para niños pequeños cuando yo era pequeño. Pero lo que realmente me llevó a leer mucho fue cuando vi la primera película de Harry Potter, pues me enganchó y decidí leerme el primer libro. Y así, hasta leerme en dos estanterías completas que tengo en mi cuarto. ¿Y tú, Ben, cómo? Yo empecé antes cuando ponían en los periódicos pequeñas viñetas con algo gracioso. Yo a veces las leía y así empecé a leer cómics, después mangas, hasta libros grandes. Y para ustedes, ¿qué es un libro? El concepto libro. Es que depende, puede ser algo físico, lo que es un libro físicamente, o lo que es para nosotros un libro. ¿Cuál de las dos? Lo que es para ti un libro. Hombre, yo creo que un libro es un... Podemos decir un almacén de sabiduría o de diversión, depende de la persona que lo lea. Aparte de eso nos puedes transmitir otras emociones. ¿Y el físico? Pues... Pasa palabra. ¿Ven cómo? Para mí un libro es un objeto de papel, pero que puede ir a todos lados y sirve para los momentos que no tienes nada que hacer. Puedes leerlo y dejarte de aburrir. Si tuvieran que elegir un libro, ¿cuál elegirían? Eragon. A mí, pues, cualquier libro de fantasía o de acción. Creo que quería decir algo. Mira, un libro es un objeto de dos tapas que constituye, que dentro de ella tiene hojas de papel, puede ser de distintos materiales, el cual están marcadas las páginas para que no te pierdas cuando lees. Y tiene supuestamente tinta donde están escritas las letras que tú ves, ¿no? Que lees. Bien. ¿Por qué elegirían ese libro que dijiste? Porque es emocionante, más o menos transmite arte de lucha y es divertido. ¿Te has leído las dos obras de Eragon? Sí. Bien. ¿Y tú? Yo, porque son los libros que más me hacen divertirme. Vale, si tuvieran que elegir entre literatura moderna o clásica, ¿cuál elegirían y por qué? Moderna, por lo que he dicho antes. Moderna porque es de acción y de aventura. Bueno, no toda la literatura moderna es de acción. Pero me gustan más los libros de ahora. Vale. ¿Y qué libros de los que han leído recomendarían a nuestros radioyentes? E intenten convencerlos de que los lean. Elder, el segundo libro de Eragon, porque es un libro muy bonito. En ella Eragon viaja a un montón de lados y vale la pena. Yo también me lo he leído, creo que cuenta, lo relata todos los actos de una manera muy clara, sobre todo las batallas que se cuentan. Eso es muy explícito y el autor Christopher Paolini creo que es una buena promesa, pues es muy joven y seguro que escribirá buenos libros. ¿Y tú, Miguel? Un libro que se llama El misterio solitario, que trata sobre un niño que va a buscar a su madre de Alemania a Grecia, y durante el viaje en coche con su padre le ocurren distintas cosas, y porque un señor en un pueblo le regala un panecillo dentro de él hay un mini libro que tiene que leer con una lupa, y van pasando distintos sucesos y hace el libro muy interesante. Antes dijiste, Miguel, que empezaste a leer libros en sí por Harry Potter, que te incentivó. Yo te tengo que decir que también ese fue mi caso. Leí Harry Potter y me enganchó. Y quiero preguntarles esto. ¿Qué opinan sobre la Pottermanía? ¿A qué te refieres exactamente con Pottermanía? Sobre lo que ha hecho los libros de Harry Potter por la humanidad, por los jóvenes. Ha hecho que muchos jóvenes sean adictos a la lectura. Como por ejemplo tú y yo. ¿Qué opinas sobre eso? Hombre, me parece bien. Tampoco lo de adicto a las lecturas, que estás sin, tienes que leer porque si no te da el mono, ¿no? Pero, vamos, yo creo que es bueno porque ha hecho que mucha gente que antes no le gustaba un libro lea, se interese por la cultura, que hace que esa persona sea un poco más grande. Bien, ahora pasamos y vamos al tema del Día de la Tierra, que como saben es un día que dedicamos para mejorar la Tierra, sobre todo en los aspectos de contaminación. Qué bien, ¿qué saben, opinan sobre el cambio climático? Es un caso grave que afecta a la Tierra por culpa de la emisión de gases, contaminación de lugares, desde plantas hasta de agua. Y eso se podría evitar, pero más o menos lo intentamos, pero no todos colaboran. Y queremos que todos colaboren para poder salvar el planeta. Hay una cosa muy importante que me gustaría aclarar, que todo el mundo cuando alguien nombra cambio climático, como ha dicho nuestro compañero Bencomo, siempre salta con lo de las emisiones de CO2 producidas por las personas. Pero quería comentar que hace ya un estudio que ya lleva unos años que dice que cada aproximadamente 2.000 y 3.000 años la Tierra se calienta unos cuantos grados y después baja drásticamente otros muchos. Y solo quería aclarar que el cambio climático no solo se refiere a las emisiones de CO2 por las industrias, de los humanos o de distintos países, sino que también puede ser otras causas naturales. Sí, sobre ese estudio, vi un documental que no creo que fue una verdad incómoda, que seguro que muchas habrán visto, en el que explica brevemente ese fenómeno y dice que también ocurrió en parte de la Edad Media. Pero en comparación con los aumentos de temperatura actuales, es muy pequeño. Pero bueno, seguimos con el debate. ¿Lo consideran de verdad un problema? Sí. Por supuesto. ¿Y qué creen que se puede hacer para solucionarlo? Muchos aspectos. Se puede usar productos químicos, no tirar residuos tóxicos a cualquier lugar y reciclar. ¿Y tú, Miguel? Hombre, sería repetirnos mucho con lo que siempre dicen en la tele, lo que dicen los políticos. Yo solo voy a decir que sería poner un poco de tiempo de cada persona y con eso valdría para salvar el planeta. ¿Y compren con alguna de las medidas esas? Yo creo que sí. ¿Y tú? ¿Haces alguna de las medidas que acabas de decir para colaborar con la Tierra? Ahorrar agua y cualquier cosa. Bien, ahora nos centramos en sí en el Día de la Tierra. ¿Creen que es necesario y bueno celebrar un día en honor a la Tierra? en realidad, como todos los días que se celebran, el Día de la Paz, el Día contra la Violencia de Género, yo creo que debería celebrarse todos los días, para que la gente no solo ese día, por ejemplo, en este caso el Día de la Tierra, se preocupase por ella, sino todos los días, hacer un pequeño recordatorio todos los días. Pero yo creo que es bueno, por lo menos una vez al año, recordarlo. ¿Y tú, en cómo? Yo estoy de acuerdo con el Día de la Tierra, pero lo mismo que ha dicho Miguel, debería ser todos los días, porque con que ahorremos solamente un día, no vamos a salvar el planeta. Yo también creo que es necesario, por esos motivos que han dicho, pero sobre si es bueno, yo creo que no, porque lo mejor, como leímos una vez, leí una vez un texto en clase de lengua que hablaba sobre la ayuda humanitaria y decía que la mejor ayuda humanitaria es necesitar ayuda humanitaria. Yo creo que en este caso, lo mejor, en vez de dedicar un día a la Tierra, sería que la Tierra no necesitara que le dedicáramos un día. Ven, con esto, ya creo, si no quieren añadir algo más, acabamos el debate, ¿no? Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños de los alumnos y alumnas del IE Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Gladys Sánchez González, de cuarto DIVER, que cumplió 17 años el pasado día 21. ¡Feliz cumpleaños! A Tinijara Melian Medina, de primero A de bachillerato, que cumplió 17 años el día 21 de abril. ¡Feliz cumpleaños! A Patricia Sánchez Ata, de tercero A, que cumplió 15 años el día 23. ¡Feliz cumpleaños! A Itami Monzón Peñate, de cuarto B, que cumplió 16 años el día 23. ¡Feliz cumpleaños! A Zuleika Hernández Cabrera, de cuarto C, que cumplió 17 años el pasado día 23. ¡Feliz cumpleaños! A Alejandro García Santana, de cuarto DIVER, que el día 23 de abril cumplió 17 años. ¡Feliz cumpleaños! A Garas Martínez Lloveres, de primero B, que de bachillerato, que cumplió 17 años el día 23. ¡Feliz cumpleaños! A Leida Santana Brito, de primero D, que cumple 13 años hoy, día 25. ¡Feliz cumpleaños! A Ana Olivares Martín, de primero B, que cumplirá 13 años mañana, día 26. ¡Feliz cumpleaños! A Virgilio Suárez Santana, de segundo A, de bachillerato, que cumple 18 años el día 26. ¡Feliz cumpleaños! A Caterina Miranda Ponce, de segundo A, de bachillerato, que cumplirá 19 años el día 27 de abril. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar a Aitor Brito Mayor, de primero B de bachillerato, que cumplirá 17 años el día 27 de abril. ¡Muchas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Ecos medioambientales. En esta semana hemos celebrado el Día de la Tierra. Y es por ello que dedicamos esta sección a explicar cómo nació este Día Internacional dedicado al medio ambiente. ¿Qué es el Día de la Tierra? El Día de la Tierra es un día festivo celebrado en muchos países, promovido por el senador norteamericano Gaylord Nelson, que instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Este día fue celebrado internacionalmente por primera vez el 22 de abril de 1970, para subrayar la necesidad de la conservación de los recursos naturales del mundo. Surgido como movimiento universitario, el Día de la Tierra se ha convertido en un importante acontecimiento educativo e informativo. Los grupos ecologistas lo utilizan como ocasión para evaluar los problemas medioambientales del planeta, la contaminación del aire, agua y suelo, la destrucción de ecosistemas, los cientos de miles de plantas y especies animales diezmadas y el agotamiento de recursos no renovables. Se insiste en soluciones que permitan eliminar los efectos negativos de las actividades humanas. Esta solución incluye el reciclado de materiales manufacturados, preservación de recursos naturales como el petróleo y la energía, la prohibición de utilizar productos químicos dañinos, el fin de la destrucción de hábitats fundamentales como los bosques húmedos y la protección de especies amenazadas. Por esa razón es el Día del Árbol. La Tierra se merece este día y todos los demás, ya que la Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte de un universo en evolución. Somos miembros de una comunidad de vida interdependiente, con una magnificente diversidad de formas de vida y cultura. Nos sentimos humildes ante la belleza de la Tierra y compartimos una reverencia por la vida y la fuente de nuestro ser. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Freaky Planet. Vamos a hablar sobre nuestra amiga la Tierra, que, como si no, este viernes se merecía esta sección. Pero vamos a hablar de ella un poco más flickimente. ¿Qué es la Tierra? Muy fácil y sencillo. La Tierra es una cosa con forma de plátano, que da vueltas y a veces incluso también se mueve a través de un montón de hueco negro que se denomina espacio. Alrededor de ella gira el Sol, las estrellas y la Luna. Es considerado por muchos como el planeta más grande de todo el universo. La Tierra se ve sometida durante la duración de un año al paso de las estaciones del año. Fue creada hace 6.000 años por Dios. Para entender el nacimiento de la Tierra, tenemos que remontarnos tropecientos mil trillones de millones de lustros, cuando el universo solo estaba poblado por fraga y algunas micropartículas de las que hablaremos a continuación. Cabe destacar que fue demolida en 2005 después de Cristo y reconstruida más tarde esa misma tarde. Fraga, el letargo profundo desde la creación del universo, flotaba por la galaxia tal y como una muestra Stanley Crunley en 2001, una odisea al espacio. Esta, que es una gran masa de rocas, lava y fascismo reprimido, chocó contra él. De ahí su simpatía por el PP y su cógera crónica. El terrible monstruo despertó a su letargo y provocó lo que llamaremos Fragaban o Big Bang. De esa colisión quedó una masa fasciformoide que después derivaría en la escociera comúnmente llamada Tierra. Una pared del barrio. Los humanos fueron muy buenos constructores de cosas totalmente inútiles, como, por ejemplo, un aparato al que llaman coche, pero no se podía esperar mucho más de ello. Pondré un ejemplo de él porque, desde que tuvieron uso de la razón, dijeron que la Tierra era el centro del universo, y de la Tierra, el centro, era una casa grande y blanca a la que más tarde llamarían la Casa Blanca. Hasta que un insecto, que se apellidaba Copérnico, simplemente por fastidiar dijo: la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Así, sin venir a cuento ni nada. Lo peor fue que creó la escuela y más tarde vendría un tal Galileo. Fíjense, la raíz de la palabra claramente viene de gallina, lo cual demuestra que este hombre era realmente una gallina con forma de humano. Inventó un cono con cristales que llamó telescopio, que por lo visto sirve para mirar las estrellas, y mirándolas concluyó que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, aunque no explicó cómo. Por suerte, unos señores muy serios que se hacían llamar Inquisición rápidamente le hicieron cambiar de opinión y luego lo confinaron hasta su muerte, pero que conste que antes de morir cambió de opinión. Más tarde, los humanos decidieron que este individuo tenía razón y decidieron asumir que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, cosa totalmente imposible porque si diera vueltas al Sol es evidente que saldríamos todos disparados al espacio. Es por ello que se demuestra que los humanos son claramente menos inteligentes que los delfines. ¡Y están locos! Elaborado por Guillermo Dorete Santana, de tercero de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta red de programa, habrán escuchado Efemérides, Curiosidades 3000, Un libro, un autor, una canción, Freaky Planet, entre otros. En el micrófono han estado Miguel, Adolfo, Nemíos, Bencomo. Y en el control técnico, Paco Melián. No se olviden, el programa que acabas de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, le recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 9 de mayo a las 6 de la tarde, ya que el próximo viernes es festivo. Les dejamos con la última canción del grupo REM, titulada Everybody Hurts. Hasta luego.